¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Sintió la población al ver a su enviado ser el campeón por la televisión. Por palo tuvo que pasar. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la gente que nos está escuchando por vía internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana 98.50, la radio de la calle Nueva York, como todos los viernes, e informándole a toda la gente que esté ahí caminando por la calle y todo lo que se están escuchando por internet, toda la novedad deportiva nacional, local y obviamente internacional. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas y obviamente tenemos el mundial, tenemos que hablar de Argentina, obviamente la selección nacional y muchas novedades como está pasando hoy en día en la ciudad de Briso con los deportes que está desarrollándose, y también vamos a estar hablando de los deportes nacionales como el tenis, como el básquet que se está preparando para el mundial también, y también el fútbol. Pero antes lo voy a presentar a él, al que me va a ser el acompañante como siempre, como todos los viernes, a informarle de toda la gente, todas las novedades deportivas. Estamos hablando de él, de Miguelito Arias. ¿Cómo anda Miguelito Arias en este viernes? Mucho frío. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿te escuchas bien? ¿Sí? Ahí tenemos problemita con el micrófono ahí, cuando lo soluciones. Estamos ahí. Ahí. Ahí estamos. Bueno, mientras tanto, vamos a comentar a la gente lo que está sucediendo en el Mundial 2014 en Brasil. En estos momentos está jugando el seleccionado brasileño, el seleccionado de Brasil está enfrentando al conjunto de Colombia, a uno de los grandes selecciones que hizo en esta semana, este mes de mundial. Así que en este momento Brasil está jugando contra el conjunto cafetero Colombia, está 1-0. Así que 1-0 gana Brasil, segundo tiempo. Así que mientras tanto, mientras ya estamos con el micrófono, con Miguelito, mientras vemos el partido como está, voy a presentar a él, a Miguelito Arias. Ahora sí, lo deja el micrófono a hablar ahora en este momento. Parece que no tenemos un buen acuerdo, pero bueno, acá estamos, bueno, por fin ha llegado el viernes tan ansiado. Bueno, aquí con mucha energía, con muchas ganas de informarle a toda la querida ciudad de Berizo. Y bueno, con muchas ganas de informarle a toda la gente lo que está sucediendo, no solamente con el mundial, sino también todo lo que tiene que ver con el ámbito local. Bueno, vamos a estar informando sobre también lo que va a estar sucediendo el día de mañana, ¿no? Con respecto a la fiesta de vino, vamos a estar comentando algo, ¿no? Un poquito breve, pero bueno, en fin, cosas, ¿no?, que suceden dentro del ámbito local. Así que bueno, mientras, como decía vos, en simultáneo con el partido que se está disputando en estos momentos, ya sabemos que Alemania es uno de los clasificados para la semifinal, ¿no?, que le ganó a Francia por 1-0. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Hoy vamos a dedicar el segmento, nos vamos a correr un poco de lo que fue el programa anterior, que fue, digamos, ¿no?, música de distintos lugares, de distintos países. Bueno, viendo un poco lo del mundial, bueno, vamos a estar pasando música más tradicional, música más de nuestro de nuestro país. Así que bueno, en este programa vamos a estar pasando un poco de cumbia para toda la gente que seguimos con ese ánimo en tupé, ¿no? Preparándonos también para mañana, lo que va a ser el gran partido de nuestra selección frente a P. Así que bueno, en ese sentido, en ese envío, vamos a seguir poniéndole onda, bueno, para que todos estemos contentos y tranquilos, por lo menos hasta el día de mañana, el día que juegue nuestra querida selección, ¿eh? Obviamente, vamos a estar informándole, pero mientras tanto, antes de empezar el bloque musical, el primer tema musical de cumbia, a la gente que esté pasando algún tema que quiera pedir y quiere llamar por teléfono, nosotros estamos conectados, estamos aquí con el teléfono. Si querés comunicarte, 1550-83-535 o 461-27-33. Si no, no podés llamar, no tenés crédito o estás en la computadora, estamos conectados, estamos en el Facebook de la radio La Charlatana. Que es más fácil, ¿no? Si es muy en fácil. La compu y ahí al toque, ¿no? Y en esta tarde de frío que nos está escuchando ahí, estás sí. En la compu. Querés pedir un temita y... No dan ganas de levantar el tubo, no dan ganas de apretar ningún botoncito, nada más que quedarse ahí. Así es, si vos nos querés, como dijo Miguelito, nos agregáis en el Facebook de nuestra radio, de la radio Charlatana, FM Radio La Charlatana, y ahí vas a encontrar obviamente los programas anteriores de nosotros, novedades de los programas que ya pasaron, los programas de acá de Radio La Charlatana, o hablar con alguno. Si Miguelito está conectado ahí, si querés hablar con Miguelito, lo puedes hacer. Por cualquier ahora no, cosa. Eso será imposible, pero por ahora no, estamos acá en el programa. Pero bueno, buenas tardes también a nuestra querida operadora, que bueno, que siempre está acá al lado nuestro. Bueno, buenas tardes al grupo. Así que bueno, completo. Hoy vamos a decir que la operadora está en otro cotejo. Hoy tenemos a un especial. Hoy tenemos a un amigo de la casa, ya de la radio, haciendo nuestra operación, que está ahí, va a pasar los temitas del día de hoy. Estamos hablando de Emmanuel Muñoz, el famoso Emmanuel Muñoz de la calle Nueva York. Así que un saludo grande para él. Así que por ahora va muy bien. Así que vamos a ver. En estas horas que tenemos de programa. Bien, buenísimo. Mientras arrancamos la ronda de mateadas, ¿te parece si empezamos con el primer temita de este día viernes? Bueno, con una temperatura ya de 16 para hoy, la máxima, de 5 la mínima. Y que bueno, probablemente están apareciendo algunas nubes. Y bueno, pronostican lluvia para mañana, así que por la duda, no planees ningún asadito, no planees nada, así que si lo vas a hacer, de última hacerlo al horno o fijate, pero por lo pronto están pronosticando lluvia para el día de mañana, ¿eh? La temperatura va a ser de la mínima de 10 y una máxima de 14, así que bueno, es con un poco de frío, pero bueno, bien acompañados y con buena información, arrancamos la nueva deporte tercera temporada por tu radio. Las mojadas hablan las canciones. morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Ahí estamos, ahí, retornando. Bueno, ya pasaron prácticamente 23 minutos de la hora 18 y bueno, le damos comienzo a este cuarto, ¿no? Informándote todo lo que tiene que ver a nivel local. Bueno, vamos a estar hablando de lo que sucedió durante estos largos días. Bueno, vamos a informar lo que estuvo trascendiendo en la Liga Amateur Platense con respecto al Albinegro. Bueno, ahí lo tenemos a Luz, que nos va a estar informando qué es lo que ha pasado en esta jornada. Bueno, gracias Miguelito. Y mientras tanto, le vamos a estar contando a la gente, obviamente, la información de la ciudad de Briso. Vamos a estar empezando a informar sobre el Albinegro, como lo tenemos acostumbrado a todos los berisenses, a todos los de la calle Nueva York y a los que nos escuchan por internet, sobre el Albinegro, donde está haciendo una liga medio extraña, donde los equipos están extraños también. En esta liga, donde lo tenemos a Estrella, que estuvo jugando el fin de semana pasado, se disputó la 12ª fecha de esta Liga Amateur Platense, donde Estrella jugó de local y jugó con un gran rival, un rival muy cercano, un rival muy muy desconocido para el Albinegro, porque se enfrentaron por primera vez en esta liga. Este romerense que viene de la primera P, digamos la división B, y la división A ha ascendido, ha salido campeón y ha ascendido segundo. No me acuerdo bien cómo fue la movida, pero lo tenemos romerense como el nuevito de esta liga, al igual que Asociación Iris, que ya vamos a estar hablando de ese equipo. Bueno, enfrentó a Estrella por primera vez, fue empate 1-1, un empate donde el Albinegro se le hizo difícil, un romerense que ya en la primera fecha viene sorprendiéndole a todos los equipos que están disputando esta liga. Y bueno, en este caso Estrella estuvo jugando con un rival bastante difícil, se le hizo muy complicado al Albinegro, no pudo conseguir un punto importante, podía haber ganado, pero tenía un rival muy difícil enfrente, que es romerense. Sí, por ahí más que nada también ver, ¿no?, que bueno, es la primera vez que se están, ¿no?, viendo, conociendo las caras, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que Estrella, bueno, ha hecho un gran partido, más allá de por ahí merecer más que un punto, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, esto limita también para el próximo enfrentamiento, también tener ya más o menos claro cómo se va a plantear el próximo partido contra romerense. Pero bueno, se dio un partido así, se dio un partido medio raro. Bueno, como lo decía recién, ¿no? Se encontraron por primera vez. Y bueno, uno cuando se encuentra por primera vez es como que no, no sabe cómo se pueden enfrentar los equipos, cómo se pueden mover, los jugadores, cuáles son el más destacado, cuál es el más flojo, así que eso no se podía ver, pero por primera vez en esta liga se enfrentaron y bueno, fue un empate, se llevaron un punto para cada uno y bueno, a Estrella le sirve porque no perdió, consiguió un punto que puede ser que lo valore cuando termine el torneo, si sale campeón. Pero bueno, vamos a esperar, falta muy poco para que finalice y falta ver los equipos. Varios partidos también por ahí. Partidos destacados van a faltar. Sí, si querés podemos repasar un poco más o menos lo que pasó en la fecha con respecto a los distintos partidos. Sí, cómo no, Miguelito. Por ahí podemos mencionar que, bueno, ya Estrella empató 1-1 con Romerense, que Circuito Tolosano perdió por 6-1 con Villa Montoro, uno de los escoltas, digamos, ¿no?, de este apasionante de esta apasionante liga amateur platense, que después también estuvo jugando La Plata Fútbol Club, perdió con Curuzú Cuatea por 3-0 en calidad de local. Y bueno, después en otro de los ahí estamos, mientras seguimos con el programa, el micrófono está medio enojado, el micrófono el día de hoy. Mientras tanto, como le decía Miguelito, jugó La Plata Fútbol Club con Curuzú Cuatea, fue victoria del conjunto portugués 3-0. Forever también, hubo sorpresa en la cancha de Forever, cayó 4-0 el local contra el conjunto de Adip. Otro partido que fue muy difícil, se le hizo muy difícil al decano, el conjunto de Everton, el conjunto que quiere salir campeón, que está puntero. Fue empate contra Peñarol Infantil, 1-1. Nueva Alianza, el último, cayó, no puede levantar cabeza. Nueva Alianza cayó 3-1 contra el conjunto de Brancetti. Y bueno, el último resultado, digamos, de esta 12ª fecha de esta liga fue San Martín, que enfrentó al nuevito que estaba contando el día de hoy. Es el conjunto de Asociación Iris, entonces fue el que cayó. Y para analizar este cómo quedó, cómo fueron las fechas, cómo son, fueron muy raras, porque los que cayeron por muchos goles y cayeron de local, como le pasó a Tolosano, que cayó 6-1 contra Villa Montoro, y Tolosano venía muy bien jugando de local. Lo mismo le pasó a Forever, que cayó 4-0 contra Deep. Y el otro sorprendente, obviamente, es el de La Plata Fútbol Club, que cayó con el portugués 3-0. Sí, por ahí, para terminar de repasar un poco la tabla, ¿no?, lo que pasó durante la jornada. Peñarol Infantil también, un partido muy cerrado, terminó empatando con Everton por 1-1. Después Asociación Nueva Alianza terminó perdiendo por 3-1 frente a Asociación Bransen. Y bueno, cerró San Martín ganando cómodamente 3-0 frente a Asociación Iris. Por ahí también, para destacar, si querés podemos ir más o menos analizando, ¿no?, cómo están los equipos, ¿no? Tenemos primero a Everton con 23, a Villa Montoro con 21, a Peñarol Infantil con 20, al igual que, bueno, el Albinegro, Estrella de Berisso, y ahí nomás cerquita también con la misma unidad, Asociación Bransen, que también tiene 20 unidades. ¿Sí? Un poquito más abajo replegado, Las Lomas con 19, Romerense con 17, Adit con 16, Curuzú Cuatea con 13, Asociación Iri también la misma cantidad, y al igual que Forever, San Martín con 11, Circuito Tolosano con 11, La Plata Fútbol Club con 8, y Nueva Alianza cierra esta tabla con solamente 4 unidades. Es decir que los partidos que se jugaron ahora en esta fecha, tanto Estrella como Peñarol Infantil, que eran los que podían levantar y tratar de alcanzar al primero que está en la tabla, que es Everton, no pudieron, pero bueno, no están tan lejos, están ahí nomás, cosecharon un puerto importante, y bueno, todo deja abierto a la expectativa de todo, ¿no? El único que pudo ganar fue Villa Montoro, que bueno, hasta ahora se está afianzando como único escolta, pero bueno, hay que, bueno, esperar a ver qué sucede durante los próximos partidos, a ver cómo terminan posicionados. Así es, este partido donde se van a enfrentar la 13ª fecha, donde ya se está, acaba, y bueno, va a haber partidos importantes donde Estrella va a tener que ganar si no quiere perder pisada, porque si no se le va a complicar y bastante. Lo que el próximo rival de Estrella va a ser el conjunto portugués, el conjunto de Curuzú Cuatea, que viene de ganar, así que no la tiene fácil. Viene a ganar de visitante con La Plata Fútbol Club, hizo un gran partido, y Estrella viene un empate, que fue un empate local donde no lo tendría que haber empatado, y tendría que haber ganado para estar puntero, al igual que que Everton, así que va a ser un partido atrapante para ver, un partido para que la gente aproveche y bueno, y que se preocupe, que este partido va a ser el día domingo, porque como juega la selección nacional el sábado, se va a pasar la fecha para el día domingo, así que gente de Estrella, no se preocupe sobre el partido, si vamos a ver la selección o a Estrella, va a tener tiempo, va a poder ir a ver, a disfrutar, y bueno, lo más importante que para el club, para los jugadores, que vayan a alentar, vayan a apoyar al conjunto de Estrella, y bueno, va a ser muy importante este partido, que lo gane si quiere pelear el campeonato. Otro de los equipos que se van a estar enfrentando es el escolta Villa Montero, que va a jugar con San Martín de los Hornos. Va a ser un partido bastante, no bastante complicado con Villa Montoro, porque viene a ganar fácilmente 6-1 y va a jugar de local, que eso hace, tiene un punto extra importante. Romerense, que le hizo un partido importantísimo a Estrella, va a enfrentar al último, a Nueva Alianza. Asociación Iri va a enfrentar a Peñarol, la Loma de Guernica va a enfrentar a Forever. Everton va a enfrentar a La Plata, que viene de caer, así que va a tener un punto importante. Everton, que va a jugar local. Adip va a enfrentar a Tolosano, y bueno, como lo dicho, lo más importante que nos importa es que el portugués va a recibir al conjunto de Berizzo, al conjunto de Estrella de Berizzo. Bien, pasada la información de la Liga Amateur Platense, te vamos a estar contando, bueno, que todavía está disputándose el partido entre Brasil y Colombia, que ahora lo está pasando a ganar, pero por un gol más, así que está ganando por 2-0, Brasil está ganando a Colombia, creo que van 73 minutos del segundo tiempo, y bueno, ahí está, prácticamente ya Colombia, como una Colombia que no está jugando bien al ritmo que venía jugando, pero bueno, quedan varios minutos y bueno, vamos a ver, a esperar a ver qué es lo que pasa, bueno, en estos cuartos de finales de la Copa del Mundo. Así es, donde se cierra una llave, que ya vamos a estar contando bien la llave, si vamos al caso. El ganador de acá va a enfrentar a Alemania, que ya jugó el día de hoy, le ganó a Francia 1-0, así que Brasil por ahora, y seguramente ya falta muy poquito, va a ser el próximo rival de Alemania, gran partido para la final. Pero bueno, vamos a seguir informando, porque tenemos información sobre la ciudad de Berizzo. Vamos a informar algo que para muchos no es tan importante, porque no es tan recordado este deporte, porque dos grandes jugadores de lacrosse, es un lacrosse, ya lo habíamos contado una vez, que es un deporte que viene de Canadá, es como un hockey, pero con una fusión, digamos, de hockey con rugby, porque se chocan, llevan casco, llevan un montón de cosas y llevan un palo donde llevan la pelotita, así que es un deporte que para Berizzo es muy, pero muy nuevo, para los que conocen de este deporte, obviamente que no. Y bueno, este miércoles, esta semana de miércoles, se reunieron con el intendente Enrique Lezac para encabezar un acto para darle un subsidio, digamos, a estos dos jugadores que se llaman Nicolás Oba Kimmich y Mariano Caruati, que son dos representantes de Berizzo que van a ser seleccionados, van a juntar con la selección, fue convocado para la selección que para hacer este mundial que se va a realizar del 10 al 19 de julio en la ciudad de Colorado, Estados Unidos. Y bueno, para si le pasa algo a alguno de estos jugadores, porque es un deporte muy muy fuerte, si hay una lastimadura, algo que le suceda a estos jugadores, van a tener el apoyo de un subsidio que le da la provincia de Buenos Aires y bueno, Enrique Lezat, así que Berizzo va a apoyar a estos chicos, donde bueno, hicieron un acto este día miércoles y estos chicos van a hacer un gran trabajo, no solamente para representar a nuestro país, sino también a su ciudad, digamos, a la ciudad de Berizzo. Vamos a seguir con más información, pero antes, Miguelito, vamos a decir a la gente que si quiere pedir un temita, quiere llamar y no sabe ¿Cómo llamar? ¿No saben los numeritos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué numerito le podemos decir para que se comunique? Bueno, ahí las vías son prácticamente ya las conocidas por todos y todas. Es el 1550-83-535. 461-2733 es la línea directa. Y bueno, si andás por el chat, andás navegando. Radio FM espacio la charlatana @gmail.com. Ahí están las vías de contacto. Bueno, quería aprovechar para mandarle saludos para todos los chicos que están acá a la vuelta del productivo de pizzas, que ya arrancó. Bueno, así que también podés empezar a hacer tu pedido a través de la misma vía de comunicación al 1550 83 535. Bueno, que las pizzas están para disfrutar, así que un viernes con pizza. Y bueno, y el precio es 35 pesos entera para llevar. Bueno, un gran saludo para todos ellos y para toda la gente que está aquí en la Nueva York y bueno, a los alrededores de nuestra querida ciudad. ¿Te parece si vamos a un temita musical? Vamos con un temita, sí, vemos el tema del micrófono porque yo estoy probando, así que si escuchan doble voz, estoy probando el micrófono que el día de hoy se está medio enojado, no sé qué le pasó. Y después vamos a seguir informándole todas las novedades de la ciudad, todas las novedades de nuestro país y obviamente el mundial. Falta un montón de cosas, vamos a seguir pasando música de la manera que nosotros lo hacemos cómodamente. Ya lo tenemos pegado, digamos, a la música que estamos pasando el día de hoy. Así que Miguelito, si querés decir qué vamos a pasar, o vamos con el temita y después le decimos. Dale, vamos con el tema y seguimos en breve, así que vamos. Para olvidarme Ahí estamos, poniéndole el ritmo a este viernes, que por cierto, bueno, lo necesita. Y bueno, seguimos poniéndole música a tus oídos y informándote con la mejor información que solamente te brinda la Nueva Deportes. Vamos a seguir informándote todo lo que tenga que ver con Berizzo y vamos a trascender la siguiente información. Gracias, Miguelito. Bueno, como dijimos, vamos a seguir informándoles sobre la ciudad. Vamos a seguir informándoles sobre la acera, pero en este caso, a otro deporte, vamos a dejar el fútbol y vamos a pasar al básquet. Porque a la gente que no sabe, Estrella está participando en un torneo federal, un torneo donde participan equipos de todas las ciudades, de todas las provincias. Es como un torneo de la Liga Nacional, pero creo que es casi lo mismo, digamos. Nada más que cambia el nombre, el torneo federal es casi igual, donde Estrella va a tener una cita muy pero muy importante el día domingo, porque Estrella va a enfrentar en el gimnasio del Hogar Social, acá cerquita, ahí cerquita de nuestra entrada de la Nueva York, va a enfrentar a San Martín de Junín, así que va a ser otro partido importante, ya que va a perder una jugadora muy importante, como es Natalia Zubac, que es una ex jugadora de Lanús y bueno, viene a jugar para nuestro club, digamos, para la Estrella, y bueno, tiene que viajar a los Estados Unidos y bueno, no va a estar presente para este partido, pero se prepara de la mejor manera la chica para enfrentar a este gran equipo que es San Martín de Junín. Así que la gente que quiera ir a la cancha ya sabe dónde es. Calle 2 y acá en Montevideo y calle 3, digamos, entre calle 2 y calle 3, ahí cerquita de la calle Nueva York, ahí van a estar enfrentándose el equipo de la Zebra haciendo de local en ese gimnasio contra San Martín. El partido va a empezar a las 20 horas, o digamos a las 8 de la noche, y bueno, si querés ir a buscar las entradas y querés no sabés dónde conseguir las entradas, podés ir a los lugares que ya lo había comentado una vez, pero bueno, se hacen presente lugares, y son bastantes lugares, como Más por Menos, que es una tienda que queda en 17 entre Montevideo y 167, Regalería Chiodo de Montevideo 4 y 5, Lava Park 11 Montevideo y 156, obviamente el gimnasio de Estrella 865-166, de martes y jueves a las 6 de la tarde, te tenés que acercar solamente los martes y jueves. Así que si obviamente nosotros no, ya estamos en viernes, pero tenés tiempo para ir a los demás, digamos, como se prende el Casa Maikut, que queda en 8 y 9 en Montevideo, el Santicentro, muy cerca de acá, 2 48 49. Y bueno, muchas tiendas que se prenden a Estrella, que viene a acompañar, quieren hacer parte de este equipo, que está haciendo una gran liga, en una liga muy pero muy importante de la Argentina. Y bueno, en este caso Estrella en Berizzo va a enfrentar a San Martín de Junín. Muy bien, ahí estamos. ¿Estamos bien con el micrófono? Ahí con el de Miguelito. Ahí estamos, ¿no? Ahí, hola. Ahí estamos. Si no, Miguelito, si no te presto el mío, como quieras. Bueno. Y bueno, hola. ¿Está enojado con Miguelito? ¿O está enojado con todo? No sé, el micrófono que pasa con... O el de Manuel, no sé qué le hizo. Así que no sé. Ya me dio acá. Acá no estamos... ya vamos a tener... Ya mientras probamos, estamos bien. O si no, te voy a tener que prestar el mío, Miguelito. Bien, buenísimo, 45 minutos de la hora 18, y bueno, seguimos aquí transitando estos pequeños minutos antes de la hora 19, aquí en la Nueva Deportes. Vamos a estar informándote ahora, si ya pasamos a otro deporte, pero en este caso vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Inglaterra con respecto al tenis. Estamos hablando de uno de los grandes slam que es Wimbledon, que se está jugando en esa tierra natal, bueno, donde Federer le ganó por 6-4, 6-4 y 6-4 al canadiense Milon Raonic. y que ahora va a jugar la final de Wimbledon ante Novak Djokovic, el suizo, va por su octavo título en Grand Slam de Londres, ¿eh? Así que bueno, ahí seguramente Novak Djokovic también no quiso tener la misma final que Mayer y Murray, y le ganó 6-4 el primer set y perdió el segundo 6-3 y le ganó el tercero 7-6 al búlgaro Grigor Dimitrov, ahí está, en un partido muy parejo, así que bueno, por las semifinales de Wimbledon. Pero bueno, lo cierto es que se van a estar enfrentando dos grandes del tenis, en este caso estamos hablando de Roger Federer y Novak Djokovic. Ahí estamos, es un torneo muy pero muy importante que va a enfrentar a dos grandes del tenis. Y obviamente Rafa Nadal, que no está por lesión, pero son los primeros tres que se quieren llevar todo. Y bueno, sí. Se van a estar enfrentando entre sí Novak Djokovic y el suizo, que se quedó con las ganas la otra vez que perdió Argentina, ganó Argentina. Y bueno, el suizo estaba alentando ahí, bueno, se habrá quedado con las ganas, pero se la va a sacar esa peleita que tengo con Argentina, ese mal humor, y se la va a agarrar nada más y nada menos con Novak Djokovic. Que bueno, ahí estamos, bueno, que entre sí tienen, bueno, bastante, ¿no?, de diferente, ¿no? No por algo Roger Federer está queriendo recuperar terreno, ¿no?, con respecto a cómo se vienen dando o cómo se dieron estos últimos partidos frente a Novak Djokovic, que no fueron tan fáciles, pero que bueno, sabemos que el suizo cuando se enciende, cuando empieza a jugar partidos importantes y a definir instancias decisivas, es muy preciso y bueno, te juega de igual a igual, y bueno, por ahí tiene esa cota de calidad, por algo no es menor, que es el que más título ha ganado, y bueno, y eso hace pesar también un poco la trayectoria frente a un batallador que bueno, hace muy pronto, muy poco, fue número uno top ten del ranking, que bueno, siempre da batallas y nunca ha dado un partido por perdido. Así es, Miguelito, así que va a ser un partido muy pero muy importante, vamos a estar destacándolo el próximo programa, así que vamos a seguir con más información, vamos a hablar un poquito del básquet, porque se viene el mundial de básquet en un país muy importante de Europa, nada más y nada menos que en España se va a realizar este mundial, donde Argentina obviamente está en ese mundial, y bueno, tenemos que destacar, vamos a hablar de información sobre cómo están los argentinos, obviamente vamos a estar hablando de lo que sucedió esta semana, lo que sucedió el día de ayer, me parece que fue, sobre lo que sucedió con Manu Ginóbili, el estrella que tiene Argentina, el más importante que tiene Argentina, uno de los jugadores más importantes que tiene el básquet mundial, digamos. Y bueno, esta lesión que tuvo Manu, se dice que puede perderse el mundial. Yo creo que Manu, como es Manu, y como es para la Argentina Manu Ginóbili, y más para él, que es mucho más que todo la selección, como todos los argentinos, obviamente nadie se quiere perder un mundial. Seguro. Yo creo que Manu se va a buscar la manera posible para estar. Manu tiene una fractura de estrés, digamos, de muchos partidos también que disputó en la NBA. Bueno, ahora se dispuso esta lesión muy extraña, digamos. Nunca la había escuchado. Yo pienso que él va a estar haciendo todo lo posible para poder estar participando una vez más de un mundial de básquet, así que bueno, tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Sabemos que es un gran jugador, sobre todo bueno, ha vuelto al país, ¿no?, con un título más dentro de lo que es su carrera, pero bueno, ahí está, ¿no?, esta lesión que nos sorprende a todos, pero yo pienso que él va a hacer lo posible para poder estar en el mundial y bueno, demostrar que una vez más está a la altura de la situación, y que bueno, y que se va a jugar el todo por su país. Así es, yo creo que bueno, va a ser, vamos a esperar, tiene que verse, tiene que ver cómo está Manu, cómo está su muñeca, lo que le dice el doctor, pero yo creo que va a estar presente. Y otro que se va a tener una revancha y va a representar muy pero muy bien, pero a la selección. Este no está lesionado, este tiene hambre de revancha. Tiene hambre de revancha, tiene la muñeca al 100%. Y estamos hablando del Chino Maidana. Recordemos que el Chino Maidana había peleado contra el polémico Matt Weather. Finalmente se confirmó que la esperada vuelta, digamos, de Maidana y Matt Weather, que se van a enfrentar. Ya tiraron fecha, el 13 de septiembre sería el enfrentamiento nuevamente, así que el 13 de septiembre, para remarcarlo y para, bueno, los argentinos, a todos los deportes que representa, van a estar presentes, y yo creo que Maidana se va a preparar y bien. Sí, seguro, va a ser una gran pelea. Bueno, sabemos lo que puede dar Maidana, ¿no? Lo ha demostrado, ¿no? La pelea esa, digamos, ¿no? La última pelea que terminó, bueno, perdiendo ahí nomás por la mínima diferencia, pero bueno, seguramente va a estar todo el país, ¿no?, mirando esta gran revancha, que bueno, es importante tanto para Maidana como para Mayweather, ¿no?, demostrar un poco, ¿no?, y el Chino también con esa, ¿no?, esa gana de poder decirle, bueno, acá estoy y bueno, quiero la revancha y bueno, y vamos a ver qué pasa. Lo que, ¿no?, tiene el Chino es que es un tipo encarador que va al frente, ¿no? Es muy rápido, obviamente que se va a acordar de lo que sucedió con Maravilla, sí, Martínez. Seguramente, yo digo que el Chino va a tener una perlita, porque seguramente algo le habrá quedado de la pelea con Mayweather. Así que va a analizar paso por paso. Como Mayweather también. Sí, obviamente se van a estudiar mutuamente. Pero bueno, yo pienso que el Chino seguramente va a sacar algo de la galera que seguramente nos va a tratar de sorprender a muchos. Así es, no hay lugar, pero hay fecha, que es importante. El 13 de septiembre, entonces, el Chino Maidana se toma revancha. Y bueno, obviamente que Mayweather también, porque no lo pudo noquear. Seguramente que es por eso. Se van a volver a ver las caras. Y bueno, el Chino Maidana, toda la fuerza para que vamos a estar apoyándolo, obviamente, al Chino Maidana enfrentando a Mayweather. Bien. ¿Qué te parece si vamos, esperamos o vamos a un bloque y después lo confirmamos? Bueno, no, por ahí eso. Nada, acaba de descontar hace un rato nada más, y por ahí recién se está sintonizando o por ahí estás palpitando el partido entre Brasil y Colombia. Acaba de descontar Colombia, ahora está ganando Brasil por la mínima, por 2-1. Y bueno, ahí estamos ahí esperando a ver quién de los dos va a estar jugando el próximo partido frente a Alemania. Así es, se viene un tiro libre importante para Colombia. Colombia que ya se fue hasta el arquero, así que ya fue el tiro libre, la tiró afuera. Yo creo que esa fue la última chance que tuvo el cafetero. Así que creo que va a ser victoria del conjunto local, del conjunto brasileño, que yo creo que va a ser un gran partido la próxima fecha, que ya vamos a estar diciendo la fecha, todo, contra el conjunto alemán. Va a ser un partido atrapante. Ya vamos a estar hablando de la selección, ya vamos a estar hablando de los equipos, cómo le fue la selección, cómo se prepara y cómo se prepara el rival de la selección nacional, en este caso los belgas, Bélgica, el próximo rival de Argentina. ¿Qué te parece si vamos a un bloque musical y ya nos prendemos de lleno al Mundial 2014 con Brasil, que está jugando? Y bueno, se prepara Argentina, nos preparamos todos y nosotros nos vamos a preparar para informar a la gente de cómo está Argentina, cómo están los equipos y cómo vamos a ir, todo lo más importante del Mundial lo vamos a estar hablando acá en la Nueva Deportes, tercera temporada. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, no puedes verme llorando por ti. Ahí volvimos ya con el tema del mundial. Obviamente, si suena ese tema, empezamos con todo. Vamos a empezar a hablar del mundial Brasil 2014. Vamos a estar hablando de los partidos que se jugó el día de hoy. Cómo le fue a Francia, cómo le fue a Alemania, cómo fue ese partido, cómo le fue al conjunto cafetero enfrentando al local Brasil. Y cómo se prepara Argentina para este partido muy, pero muy importante que va a enfrentar Argentina. Lo importante es que no vamos a enfrentar a Alemania, como se nos dio ya la segunda vez consecutiva en mundiales, como fue en Alemania y en Sudáfrica, que quedamos afuera en cuartos. Si Dios quiere, si ganamos, vamos a cortar esa racha. Así que vamos a esperar un partido muy, pero muy atrapante. Vamos a esperar un partido donde tienen que despertarse algunos jugadores. Yo creo que Argentina, aunque gane, está muy flojo. Pero bueno, se vienen partidos difíciles, partidos destacantes. Y Miguelito está viendo muchos partidos. Y bueno, él tiene su mira y él va a comentar un poco de cómo le fue a Argentina y cómo le va a su equipo. ¿De los cuartos o de los...? Vamos de lleno a los cuartos. Vamos a hablar de Francia. Vamos a empezar con Francia. Estuve mirando el partido. Una Francia muy muy desconocida, no era la misma Francia. Se encontró con una Alemania muy muy muy muy capaz, muy audaz, muy concreta a la hora de no solamente de atacar, sino también de defender. que le ganó con un gol de una pelota parada, ¿no? Centro al medio del área, donde bueno, cabeció uno de los alemanes, que bueno, la pelota pegó en el palo y entró adentro. Así que bueno, con ese gol, Alemania, bueno, hizo pesar su potencia, digamos. Su potencia, como sabemos, como es Alemania, ¿no? Si bien por ahí, como decía, ¿no? Francia no tuvo la claridad que partidos anteriores, no es la misma Francia, sabemos que ha llegado a esta instancia, bueno, cometiendo también algunos errores, jugándose siempre a lo último, pero creo que frente a Alemania fue una Francia distinta, ¿no? Sabiendo que ya tenía un gol arriba, digamos, ¿no? Y que tampoco no le encontraba la vuelta y no podía. Más ya de que por ahí pudo en la última casi una jugada que pudo haber terminado en gol con la llegada de Karim Benzema, que pudo haber terminado en gol, pero no fue mucho más que una Alemania que bueno, que estaba en todos los sectores, digamos, ¿no? Tanto adelante como atrás como en el medio. Me hace acordar el partido que jugó, el último partido Argentina, cuando vieron que los mismos defensores bajaban a relevar a los mediocampistas. Bueno, lo mismo estuvo haciendo el mismo Alemania, juego, ¿sí? Alemania, y ahora también lo estuvo haciendo Brasil, así que bueno, son esquemas de partido distintos. Entonces bueno, ahora estamos hablando en serio, bueno, llegó la hora de la verdad, estamos en cuartos de finales y hay equipos que bueno van a salir a buscar partido y otros que bueno te van a dejar con la boca abierta, digamos, ¿no? Como si quiere decir, digamos. Entonces, sí, porque los equipos últimamente se están jugando muy atrás, están jugando mucho al ataque y Argentina atrás tiene muchas dificultades, digamos. Pero bueno, en este partido de Francia y Alemania, no fue partido medio raro. El segundo tiempo ya un poco me aburría, yo lo vi, porque no se buscaban entre los dos. Francia que tenía miedo que lo ataquen y Alemania lo mismo, digamos. Es como que estaba muy cerrado en el segundo tiempo. Alemania buscó un gol y bueno, un gol que lo hizo con victoria, así que hizo un juego bastante importante Alemania. Es muy raro Alemania, porque Alemania últimamente está ganando por un gol de diferencia. Le convierten goles también, así que no hay que asustarlo también, porque Alemania es un equipo duro que asusta, pero tiene también sus dificultades. Fue victoria 1-0, gol de Max Müller, fue el gol de cabeza del número 5, como le estuvo explicando Miguelito, de una pelota parada, nada más que eso. Una pelota parada, no hubo muchas situaciones de juego, no hubo terminaciones de pelota, digamos. No hay una jugada, digamos, que puede haber sido gol, solamente de ese cabezazo y nada más que eso. Así que Alemania, Francia muy desconocido. Yo pensé que Francia le iba a hacer mucha fuerza a Alemania, fue muy raro. Y bueno, bueno, también hubo presencia argentina, no tuvo el privilegio de dirigir ese partido un árbitro argentino como el señor Pitana, ¿no? Con sus colaboradores, con todo, que dentro de todo dirigió bastante bien el partido, más allá de alguna pifia, digamos, chiquitita, muy chiquitita, pero en las decisiones importantes supo estar a la altura, ¿eh? Y también por ahí, para meter una perlita, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Un mundial también muy desconocido, con lo que está pasando no solamente en los partidos, sino también a nivel país, lo que está pasando la ciudad, ¿no? De Brasil, ¿no? Con esto que ha sucedido ayer, ¿no? El derrumbe de un puente, ¿no? Donde lamentablemente murieron dos personas y hay varias escenas de heridos, ¿no? Y bueno, también un mundial que también nos toca a todos, digamos, ¿no? Es decir, a todos los que vamos a ver el partido y los que vivimos en el mismo país, como que también tratar de profundizar eso, ¿no? Y creo que también la FIFA va a hacer hincapié en esto, digamos, ¿no? Empezar a rever y bueno, y hay comentarios también, ¿no? De mucha gente que se dedica a hablar, como el presidente de ¿cómo se llama? De la FIFA, ¿no? Max, ¿cómo se llama? El presidente de la FIFA. Bueno, el este señor que se dedica a hablar y bueno, que al final le salió todo mal porque decía dónde están las fallas del mundial, dónde están las sedes que tienen problemas. Y bueno, no bastaron nada más que horas para, bueno, tratar de, ¿no?, de demostrar que, bueno, no todo se puede arreglar con plata, y sino que no es solamente esfuerzo, tiempo, digamos, ¿no?, que fue todo muy a la apurada, y bueno, y lamentablemente estamos hablando de dos víctimas, ¿no?, que lo padecen los pueblos organizadores, digamos, ¿no? O sea, gente del mismo país, ¿no?, que no está de acuerdo con cómo se están dando las cosas, más que nada. Así es una noticia bastante difícil para lo que deja el mundial. Mucha gente, Brasil está muy enojada, no solamente por el derrumbe, hay mucho paro, mucho malestar, mucho corte en las calles por el tema del mundial. Así que nosotros disfrutamos del mundial, pero también están pasando cosas, digamos, el lado negro que tiene Brasil. Claro, esto es en Belo Horizonte, ¿no? Y queda a un par de metros de la donde está la concentración argentina. Y déjame también contar algo que estuvo pasando estos días también. Bueno, lamentablemente el fallecimiento de la hija de Titi Fernández, bueno, sí, dentro, sí, en un choque, ¿no?, que estuvo que transitar, así que bueno, todos los medios están manifestando su condolencia a él, nada más y nada menos, que es un compañero, colega que hace, ¿no?, que hace mucho que está en el fútbol, y a toda su familia. Y también, bueno, me meto el chivo ahí, ayer me enteré que era el día del locutor, así que bueno, un gran saludo a todos los locutores. Sí, yo también me enteré, así que a todos los locutores de radio, de televisión, a todos un día, un gran feliz día, digamos. Somos todos, digamos, la raíz de cada uno, digamos. Okay. Si no hay un conductor importante, digamos, un conductor que tenga las ganas, que tenga la responsabilidad, no se puede hacer nada, ningún programa. Así que a todos los conductores de radio, televisión, a todos, feliz día. Y más, sí, vamos a seguir con más información del mundial. Vamos a hablar del próximo rival de Argentina, de Bélgica. ¿Cómo se prepara? El equipo de Bélgica no está confirmado, lo dijo, todavía no está confirmado. Matt Watson es el DT belga, que dijo que no tiene todavía el equipo confirmado para enfrentar a la selección nacional, pero tiene grandes marcas, tiene un gran despliegue, como estuvo teniendo conferencia de prensa el belga, y dijo que todos se centran en Leo Messi en la Argentina. Así que el belga tendrá un poco de razón o no, pero bueno, Messi siempre la busca, Messi siempre hace abrir a Argentina, y bueno, el belga acá confirma que ya tiró una pista, ya va a tapar, él va a decir, Messi, si no juega Messi, no va a jugar Argentina, así que yo creo que va a tener marca personal Lionel, pero bueno, así lo podemos hacer, vamos a decir un rompecabezas, digamos, que tiene el belga, que nosotros podemos hacer, porque todavía no tiene equipo confirmado, pero yo creo que va a tener Leo Messi, no solamente una marca personal, sino que dos o tres más. Va a tener Leo para taparle el juego a la Argentina, porque Leo hace jugar mucho a la Argentina, y bueno, y lo sabe Wiltmot, que es el DT belga. Por ahí, con, sí, no, una Argentina también que no está conformado, si bien están confirmados la mayoría de los jugadores que terminaron el partido frente a ¿cómo se llama? A Suiza, ¿no? Es decir, cabe destacar que dentro de los 11, el único que va a estar afuera del equipo va a ser Marcos Rojo por doble amarilla, y que bueno, está la duda del técnico de poner a Ezequiel Lavezzi o a la fiera Maxi Rodríguez, que bueno, son algunas de las alternativas que todavía no puede resolver el técnico, pero casi con seguridad, casi los mismos 11 que enfrentaron a Suiza la fecha anterior. Así es, para algunos jugadores que no saben, son potentes, y más conocido es obviamente el jugador Origin, que es el delantero, el 9, que hay que tenerlo muy marcado, porque es digamos un defensor muy rápido, un defensor que cuando te viene el ataque él lo sabe manejar muy, pero muy bien. Más para los defensores que lo tengan muy marcado, seguramente lo van a tener muy marcado. Y otro más conocido en la defensa es Kompany, el jugador de Manchester City. Sí, compañero que, compañero del Kun. Del Kun Agüero, de Pablo Zabaleta, ¿no? De Michelis. Sí, de Michelis, ¿no? Después, otro de los que figuritas que tiene este Bélgica es el arquero Portois, quien ha salido campeón con el Atlético de Madrid, el Atlético del Cholo Simeone. Después tenés a otros jugadores que también están ahí, ¿no? Como Hazard, que uh-huh. es un jugador volante muy rápido, que tiene mucha velocidad y sabe jugar muy pero muy bien al ataque. Es un jugador alto y flaco, así que es como un mini Di María de Bélgica, digamos que tiene este jugador. Así que lo más importante, los jugadores más destacados, digamos, para que tener en cuenta de lo que se va a enfrentar Argentina, de lo cómo son los jugadores para marcar y para después en la cancha tenerlo bien cerca y que no haga su juego, que no generen, digamos, que no hagan llegada y que no traten de no llegar al área de Argentina. Y bueno, para hablar de Bélgica dispuso el grupo H de este mundial, donde abrió su primer partido ganando 2-1 contra Argelia, ganó con Rusia 1-0 y también terminó su partido ganando 1-0 también con Corea del Sur. Así que, para hablar un poco de Bélgica, los tres partidos ganó por un solo gol de diferencia. Digamos que no tienen muchos goles. No tienen muchos goles, pero sí por ahí un esquema. Y le convierten goles también. Sí, un esquema por ahí es que es un equipo que va, que mete, que propone también, ¿no? Más allá de que por ahí no ciertos partidos no los pudo tratar de dominar, ¿no? Pero bueno, es un rival también para tener en cuenta, digamos, ¿no? Sí, un rival donde juega muy bien, juega lo más destacado que tiene Bélgica para mí es el ataque es muy rápido. Un ataque que te pueden llevar a contratar Bélgica, te puede hacer un gol, te puede cambiar mucho las cosas, así que vamos a ver cómo se prepara Argentina para eso, para parar ese ataque y tratar de convertir goles, dejar que los argentinos sufran, como fue el partido anterior contra Suiza. Vamos a contar a la gente primero cómo le fue a Argentina, cómo contó Argentina, cómo lo vimos, qué tiene que mejorar y bueno, y lo demás. Argentina jugó contra Suiza, un Suiza que venía muy pero muy bien como figura de Suiza, Shaqiri. Que Shaqiri le complicó muy pero le dispuso un juego muy pero muy difícil a Argentina. La defensa lo complicó bastante. Y bueno, lo que tenía mucho de Shaqiri el enganche, es un jugador muy rápido en moverse, muy rápido de velocidad y muy petizo, digamos, también. Argentina sufrió, digamos, 120 minutos. Porque por ahí yo no diría si que sufrió, porque Argentina salió a buscar el partido. Lo que le está costando a no solamente a Argentina, sino a varios equipos, es que hay equipos que se están cerrando mucho, entonces hace muy difícil plantear un esquema de juego, digamos, ¿no? Se encierran mucho y eso hace que el rival también no pueda entrar, digamos, ¿no? Por eso ese famoso, digamos, toqueteo por los costados, o sea, sabiendo que hay que desbordar por los costados, ¿no? La alternativa de poder usar esos carriles como para empezar a tratar de quebrar, ¿no? Una defensa y un medio campo que por ahí se ponen fuertes. Y yo creo que Suiza jugó un poco a eso, digamos, ¿no? Jugó a defenderse y a aprovechar cualquier contraataque que se le pueda dar. Con respecto al partido, yo lo que realmente analizo y creo que pongo en positivo es que Argentina siempre lo fue a buscar, ¿no? Es decir, aún también cuando ellos también tuvieron alguna que otra, ¿no? Posibilidad. Pero yo mirando el partido veía que los en el segundo tiempo más claramente los los suizos no los jugadores iban y le sacaban la pelota de las piernas, era como que en el mano a mano los argentinos le ganaban a los suizos. Y así fue también, que creo que ahí donde fue un poco la falla, que vino el gol de Di María, fue una pelota robada en la mitad de la cancha, es decir, la robó Palacio, ¿no? Se la robó a este jugador que es el número 2 de Suiza, y que así creo que fue planteado, me parece un poco eso, apretar, ¿no? En el mano a mano, digamos, sabiendo que por ahí colectivamente no, la Argentina no encontraba el rumbo ni con Di María, ni con Messi, ni con un Higuaín que no está en su mejor momento, ¿no? Que no está pasándolo bien, y el equipo creo que también lo siente un poco, es decir, y bueno, y un Pocho Lavezzi que bueno, no rindió, pero se cansó y bueno, pidió ese cambio que lo puso a Palacio, digamos, es un destino que le pasó a Argentina, que Palacio a la vez se cansa y entre Palacio y Palacio le dé la pelota a Messi, Messi le dé la pelota a Di María y María mete el gol. Así que fue un partido bastante complicado para la selección, un partido que lo quiso ganar en toda costa, pero bueno, se le fue difícil, los defensores ya se refugiaban mucho atrás, buscaban los penales, pero en una jugada donde Messi, creo que la última de Messi era para mí, entraba Messi, sufrimos por el ataque, digamos el ataque que hacía Suiza, porque estábamos jugados por ir a buscar el partido. Esa última pelota creo que más de uno se la habrá quedado con el corazón en la boca, ¿no? Diciendo por favor que no entre, hasta bueno, creo que no sé, el ángel Di María o el Papa o alguien nos iluminó para que esa pelota no pueda conectarse dentro del arco, y bueno, nos posibilitó la posibilidad de pasar a una estancia, ¿no? En el Mundial, a la estancia siguiente. Sufrimos mucho, pero ya pasó, pasamos a cuarto y Argentina se prepara para enfrentar al conjunto belga. Y bueno, estuvo hablando Sabela que no va a contar con Rojo, que fue suspendido, y pero ya tiene confirmado el suplente, digamos, las piezas. Va a cambiar un poquito el esquema, va a ser el 4-3-3, como lo estaba confirmando, un esquema bastante conocido para Leo Messi, digamos que lo conoce bastante bien, y va a ser un cambio obligado de Basanta por Rojo, que está suspendido, y también va a ser cambio importante en la defensa, porque va a entrar Martín de Micheli por Fernández, y el Pocho va a pasar al sector izquierdo. Digamos que va a ser un juego bastante duro, porque la Messi es rápido y va a meter a un poquito Basanta, un poquito para que lo ayude a De Michelis, y bueno, y Rojos, y está suspendido, que si pasamos a semi va a estar a disposición del técnico. Así que Argentina hoy estuvo en la cancha, en Brasilia, estuvo entrenando en la cancha, estuvo haciendo un trabajo con pelota, haciendo conocimiento en el campo, y creo que está muy floja la cancha, hay muchos pozos. Messi también estuvo hablando de cómo estaba el campo de juego. No estaba para nada. La mayoría de las canchas estaban bastante flojas, así que vamos a ver cómo tienen los trabajadores de la FIFA, cómo ven en la cancha, para que Argentina el día de mañana, el día sábado, un sábado que para la Argentina, como dijo Milito, va a llover, va a ser un partido atrapante para mí, un partido donde nos ilusionamos todos. Pero espero que, bueno, yo creo, no sé, mañana vamos a estar todos ahí prendidos al televisor, así que seguramente vamos a estar hinchando y alentando todos por Argentina, más allá de cómo, ¿no? Venga jugando el equipo, yo sé que vamos a salir a ganar, convencido de eso, y que bueno, vamos a encontrar a un rival que seguramente nos va a plantear un partido y que nosotros vamos a tener que estar a la altura, digamos, tanto dentro del campo de fuego como afuera también alentando, digamos, ¿no? Así que bueno, mañana a partir de las 13, acordate que Argentina va a estar midiéndose con Bélgica, bueno, por un lugar en la semifinal, seguramente vas a estar ahí haciendo la previa, ¿no? Con algo para comer, algo para tomar, así que bueno, va a ser un día bastante lindo e importante, sobre todo también a nivel local, que va a estar la fiesta del vino, así que va a estar arrancando la fiesta del vino. Creo que la pegaron bastante bien, si Argentina le va a ir, si le va bien a la Argentina, la fiesta del vino va a tener una gran fiesta, va a estar muy lleno, van a festejar muchos argentinos. Seguramente. Y obviamente los berlicenses van a buscar el sitio especial para festejar el triunfo de Argentina. Que Dios quiera, ya nos salvó bastante Los Ángeles, el Ángel Di María, el Papa con el palo. Y bueno, espero que siga presente, ¿no?, en este partido que va a ser importante para la selección, donde ya se metió Alemania en la semi, donde ya se metió Brasil, donde mañana esperamos el partido de Costa Rica enfrentando a Holanda, que si pasamos uno de esos dos va a ser el próximo cruce en semifinales, donde va a ser un gran partido, va a ser unos grandes partidos, donde ya tiene rival Francia, donde ya tiene rival Alemania, que va a ser Brasil, partido importante, de ahí va a salir el finalista. Y bueno, esperemos que Argentina, si pasa mañana, tenga ese pasaje, digamos, ese a la próxima instancia, donde puede ser Holanda o puede ser Costa Rica, que hizo de sorpresa el mundial. Bien, 20 minutos de la hora 19, vamos a transitar un momento acá, vamos a hacer una rondita más de mate, vamos a pasar un temita musical para ponerle onda este viernes. Y bueno, ya prácticamente terminando el programa, así que bueno, vamos con el tema musical y venimos con el cierre. El repique de tambores retumban en mi alma. La gente se va acercando al compás del acordeón, levantando las manos, voy cantando esta canción. Baila nuestra cumbia, mueve tu cintura. Ahí estamos, al ritmo de la cumbia. Y bueno, escuchando el spot, por si todavía no te enteraste, la nueva pizzería que se abrió acá en la calle Nueva York, el productivo de pizza autogestionado. Prepizzas para hornear y prepizzas para llevar calentitas. Así que haces tu pedido durante la semana, y como lo decía la Puli, al 1550 83 535. La entrega es de viernes y sábado, así que bueno, hoy van a estar arrancando los chicos, así que bueno, si andás por el barrio y no querés cocinar, bueno, acercate al local de acá de la calle Cádiz, acá en la esquina del local del FPDS, que ahí seguramente van a estar los chicos tomando tu pedido. Así es, vamos a probar ahí, vamos a llamar un día de esto. Podríamos hacer una vaquita, ¿no? Sí, vamos a hacer una vaquita un día y vamos a comprar unas pizzas, vamos a probar, a ver si tenemos el aprobado y bueno. Vamos a ver cómo están los chicos. Así que un saludo grande para los chicos que se están preparando a full, están moviéndose a full para que la gente aproveche en este viernes. Que si, como dijo Minito, si no tenés ganas de cocinar, querés pedir unas pizzas, aprovechar acá en la calle Nueva York. Los chicos están cocinando. Seguro. Y bueno, seguramente que hay varios y varias que no tienen ganas de cocinar, que han tenido una jornada seguramente muy extensa. Y bueno, una buena propuesta para toda la gente del barrio. Bueno, que se vayan enterando y sumando, bueno, al productivo autogestionado de la pizzería La Nueva York. Bueno, Miguelito, yo mañana juego a Argentina. ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Y cómo nos vamos a encontrar en esta semana, digamos, en esta semana que viene, los días, cómo lo vemos? Así que, Miguelito, sí. Sí, bueno, igual, por ahí, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Hoy hubo una temperatura de 5 y una máxima de 16, para mañana se espera una mínima de 10 y una máxima nada más y nada menos que de 14 grados, bueno, con tiempo seguramente inestable, con probabilidades de lluvia, pero bueno, creo que vamos a estar todos focalizados en la selección y ahí no va a importar el tiempo, no va a importar nada, por más que llueva, truene, vamos a estar todos alentando a la selección argentina, así que bueno, al mal tiempo, buena cara, como dice el viejo refrán, ¿no? El viejo, sí. Vamos a estar seguramente, esperemos que todos vamos a estar seguramente muy contentos. Seguramente esperemos que sea un triunfo argentino y que bueno, que lo podamos disfrutar y compartir lo más feliz posible, posiblemente. Bueno, lo que nos queda nomás es decir, bueno, lo que nos queda ya habíamos dicho, la fiesta del vino mañana. Sí, perdón, y para el día domingo también se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 9, una máxima de 13 grados, baja un grado la temperatura y también con tiempo inestable y probabilidad de lluvia. Así que la fiesta del vino, como quien dice, vamos a tener que pasarla seguramente adentro en la carpa encerrada. Así que, tomando algún que otro vinito, como para algunos vinos, algunas cervezas, siempre hay algo destacado. Hay los vinos que hace el vino de la costa, hay vinos importantes, no solamente hay un vino, hay bastante tipo de vino. Hay distintas colectividades, hay distintos artesanos. Va a estar seguramente el puestito de acá, de la organización, bueno, donde hay bastantes materiales con respecto a las actividades que se hacen dentro de la organización. Bueno, un gran motivo para salir, para distraerse este fin de semana, pero acordate que seguramente vas a tener que llevar el paraguas por las dudas. Así es, llevar el paraguita, así que va a ser una linda fiesta para aprovechar, ya que juega la selección. Lo más feo es el día, pero no va a importar mucho si va todo bien el día del sábado. Y bueno, vamos a estar disfrutando, va a haber show en vivo, va a tocar grupos musicales, va a bailar las colectividades. Sí. Hay puestitos que obviamente va a estar en MTD, va a tocar un montón de cosas que va a suceder mañana, el día del vino, el día de la fiesta del vino, donde seguramente mucha gente, no solamente de la ciudad, sino de alrededores, y como siempre, que va mucha gente a disfrutar hoy, no solamente la fiesta del vino, todos los eventos que hace Berizzo, siempre hay mucha gente. Bueno, también queda la plaza nueva que hicieron, viste, la plaza del centro, si quieren ir a aprovechar, hoy viernes abre sus puertas y quieren ir a jugar los juegos, aprovechar el día, un poco frío, pero bueno, para despejar la mente, aproveche y vayan a los juegos que están ahí en Montevideo, en el centro de Montevideo. Bueno, Miguelito, no nos queda más tiempo. Se nos fue, el tiempo se nos va cada vez volando. Se nos fue volando como como quien dice, ¿no? Como Di María, digamos. Como Di María, es decir, desbordando por todos lados. Bueno, nos queda solamente los saludos. Hoy voy a cerrar yo, la otra vez cerraste vos, Milita. Bueno, dale. Bueno, así que bueno, agradecer a todos los que hacen posible que estemos al aire, a nuestra compañera que está siempre acá dándonos una mano, a toda la gente que seguramente nos sigue a través vía internet, a toda la gente bueno que escucha el programa, que sabemos que son varios y que están seguramente identificados con la radio, no solamente con la Nueva Deporte, sino con los distintos programas que tiene nuestra emisora. Bueno, esperemos que nuevamente el día de mañana sea un triunfo más de nuestra selección y que podamos pasar a semifinal, que es lo que todos queremos. Y bueno, un buen fin de semana para todos, así que bueno, a disfrutar. Bueno, de mi parte, saludo a toda la gente que hace que estemos acá. Al Emanuel hoy, que el Emanuel estuvo en la operación, le voy a tirar un 7, digamos, un 7. Aprobado. Tuvimos algunas imprecisiones con el micrófono, que esperemos que el viernes se porte mejor, ¿no? Bueno. Y bueno, y ya muy pronto vamos a tener la antena. Si Dios quiere y nos ayuda, seguramente vamos a estar con el transmisor por ahí para la próxima, para el próximo programa, pero bueno, confiemos en que todo va a salir bien. Y bueno, esperemos que tengamos un gran fin de semana, vamos a tener un fin de semana, esperemos que de felicidad con la Argentina, y bueno, con la jornada que tiene Berizzo con la fiesta del vino, esperemos que le vaya bien a nuestro stand, el stand de acá de mansión, de acá de los chicos, y bueno, la pizzería que hoy inauguró, que esperemos que le vaya de la mejor manera. Y hoy también y también hay teatro, me estuve viendo el cartel, hay muchas novedades. Sí, comentalo, tenemos un poquito de tiempo. No, por ahí comentarle a la gente se reabrió un taller de teatro, ¿no? Para jóvenes y para gente grande, así que bueno, no hay límite de edad, por ahí los requisitos de venir, participar con ganas. Así que bueno, se va a estar realizando los días viernes, creo, a partir de las 17 horas. Sí, a las 5 de la tarde, sí. 5:30, ahí nos confirma el Emanuel. A las 5 viernes, 15:30, listo. Ahí está, así que bueno, si tenés ganas de venir a participar del taller, bueno, acercate al local de acá del FPDS, ahí en la esquina, en calle Wilde, ¿no? Ahí en local. Bueno, así que bueno, más que invitado. Bueno, solamente saludar a la gente, a saludar a los que nos escuchan vía internet, a los que nos escuchan cuando están pasando ahí por la calle Nueva York, a los chicos que están siempre juntados y escuchan nuestro programa, se interesan. Al potrero que ya una vez por mes vamos a estar contando cómo van los chicos. Un saludo a Martín, que le entrena full a los chicos. Y esperemos a Martín que cambie el día, loco. A ver si cambia el día y el horario. Bueno, por lo menos el horario, vamos así. Vamos a proponerle que venga un día a participar. Cuando pueda, voy a ir a jugar. Tengo muchas ganas de ir, así que a Martín un saludo grande, hoy lo crucé. Un gran amigo, Martín. Y bueno, esperemos que el próximo programa sea mejor, y porque siempre hay algo para mejorar, y si mejorar vamos a salir mejor. Y bueno, saludo a toda la gente, a mi familia, a mis amigos, a todos que nos escuchan por internet, que no llega por acá, pero últimamente va a llegar. Nada más, yo me voy, pero nos quedamos con Gladiador de la Cumbia. Gladiador de la Cumbia. No te vayas porque la charlatana sigue, y bueno, sigue a pura cumbia. Sí, así que nos despedimos, Gladiador de la Cumbia, vamos a ver, vamos a interesar a ver qué cantante vamos a escuchar el día de hoy, qué música vamos a escuchar, qué tipo de música de cumbia, así que me despido, me callo y vamos con Gladiador de la Cumbia, espero que le haya gustado y nos vemos el próximo viernes aquí en Radio La Charlatana.